los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico, por Radio Lumpe. Me gusta su mirar, sus gestos, lo común que tenemos, lo que no. Me gusta por donde la miré, no puedo creer que así seas vos el amor. Love, please, déjame atraparte, que ya casi despierto. Love, please, déjame soñar con tus ojos abiertos. Love, please, déjame atraparte, que ya casi despierto. Love, please, love, please. Love, please. Dejemos de ocultar esto que pasa, que no sé cuánto va a durar mi vida. Quisiera estar con vos, dormirme boca arriba. Love, please, déjame atraparte, que ya casi despierto. Love, please, déjame soñar con tus ojos abiertos. Love, please, déjame atraparte, que ya casi despierto. Love, please, love, please. Love, please. Sí, estábamos escuchando a Sebastián Coronel, uno de los integrantes de La Teoría del Caos, compartiendo este tema de Love Please, que es uno de los tracks que se encuentran en el CD, ¿verdad? Sí, no me acuerdo qué número es. Número 3. Igual vos dejá la intriga, entonces la gente se lo puede bajar, se lo puede conseguir, comprar. Para que averigüe dónde está. Claro. Quiero saber en cuál es el track de Love Please y ahí va y lo consigue. La música independiente suena, además, en Zeta Fantástico. Y ahora nos vamos con un temita más. Ya nos vamos del bloque, no los dejamos porque los vamos a seguir apabullando preguntas. Así que nos vamos seguimos con un temita más. Dale, este no está en el disco. No está, primicia. No, este es uno que vamos a hacer en el disco que viene. Bueno, buenísimo. Un adelanto. Canto yo. Claro, a veces lo canta él y. Bueno, no, y coso. Cuando tocamos en vivo, ahí lo pueden. Buenísimo. Lo pueden ver. Escuchar, más que ver. Se tentó, respirá, contá hasta tres. Yo valoraba la amistad, y vos querías mi pelota, hasta que un día te la regalé y después me perdí en las horas esperándote. Me puse a patear la tierra así, con lágrimas de bronca. Armé un muñeco con barro y allí fue cuando ella dijo: hola, hola, hola. El eco de su voz rompió toda irritación con el mundo. Tenía ojos color riel y una cadenita de yuyos. La llevé a caminar por ahí, le conté de mi problema absurdo. Ella ríe sin parar y me propuso ser su amigo, aunque no durara mucho. Era el quinto día que caminábamos hasta que llegó su chico. No pude resistirme a ser golpeado, no encontré ningún camino. Me quedé solo otra vez, sin luna que alumbre mi tristeza. Luego ella apareció con un beso y mi diente perdido en la batalla sangrienta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nos quedamos mirando el tren, tirándole piedras mientras pasaba. Nos quedamos mirando el tren, tirándole piedras mientras pasaba. Nos quedamos mirando el tren, tirándole piedras mientras pasaba. Nos quedamos mirando el tren, tirándole piedras mientras pasaba. Temón, temón. Temón, ahí teníamos un adelanto del próximo CD, del próximo trabajo. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.